esa muchacha, me late el corazón. ¿Por qué te mueves tanto, Teresa, por favor? ¿No ves que estoy perdiendo de a poco la razón? Sos una pinturita, pareces un bombón, con esa cinturita, Teresa de mi amor. Aleluya, aleluya. Pareces un bombón con esa cinturita, Teresa de mi amor.